Ramón Minieri. Ramón, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Muy contento de verte y de verte haciendo radio. Me siento realmente bienvenido. Un Bien. saludo para vos y para todos. Bueno, Ramón, a ver, imagino que deben ser así momentos bastante intensos en las emociones, con algunas novedades que me estabas contando recién, una invitación importante Sí, con un sí. libro en la gatera, Sí, ¿no? sí, Que sí. está, digamos, terminado, pero no sé, tengo la sensación que No se le ha dado difusión hasta no, ahora, y no, que se no. termina Sí, cuando llega a quien lo lee, claro, ¿no? sí. Es verdad, sí. Es como dicen de la poesía. Estaba leyendo una poesía de John Berger, hermosa. Pero él aclara al comienzo del libro. No sé si decir que esto es poesía. Esto lo va a decidir cada lector. Y lo mismo pasa con los libros, sí. En este caso, el librito que presento hoy, Los nombres de la hierba, como que los autores son varios, digamos, de autoría colectiva, porque yo puse el oficio un poco, pero lo que he tomado son relatos de gente que me ha contado episodios de su vida que por algún motivo me parecieron admirables. Realmente es un libro de admiraciones y de gran parte de agradecimiento también. Así que bueno, como que uno no quiere que esas cosas se pierdan del todo o que no se pierdan demasiado pronto, porque bueno, somos pueblos desmemoriados y a veces lo mejor que hemos tenido tendemos a olvidarlo con facilidad. Bueno, debe pasar en todo el mundo. Está. Sí. ¿Vos ya habías tenido alguna intervención en este, de este tipo, digamos? Sí, medio por el lado del humor con Villa Intranquila. Claro. Pero este pretende ser serio. Está muy Sí. bien. Y bueno, y como dice en su primer, en la dedicatoria, en realidad, permito leerlo porque a los primeros autores de este libro, quienes vivieron sus historias y me las confiaron. Que alguien te confíe algo que hizo él, algo que hicieron sus padres y que tiene estas dimensiones, yo diría, me voy a atrever a usar una palabra grande, heroicas. Sí, porque son Trascendentes. heroísmos que pasan inadvertidos, pero que rompen un poco, se salen de la estructura de lo cotidiano. Es como que en algún momento la historia echa una flor. Bueno, y hay que estar ahí Qué buena dispuesto a frase. verla, ¿no? Qué buena frase. Así que de eso trata Los nombres de la hierba, y por eso me esmeré por tratar de invitar para hoy a la presentación a la mayor parte de la gente que aparece en este libro. Bien. Algunos no puedo porque ya no están por acá, el caso de Jaime de Nevares, con el cual tuve amistad siendo yo chico, una cosa inolvidable realmente. O bueno, un librero anarquista que había en la Universidad del Sur hace años. Y que me fió muchos libros y me recomendó muchos también. Así que hay gente que no ya no está con nosotros, pero de todos modos, a los que están me preocupé de llamarlos en lo posible, o a sus familiares o a sus descendientes. Hay algunos de difícil hallazgo, no sé, sí. Hay una historia que es la de alguien que no termino de relatarla porque además me conmueve profundamente. Más allá de lo partidario, en este libro aparecen radicales peronistas, comunistas, católicos, ateos y Y anarquista. sí, pero en este caso es un hombre, un señor empleado de Correos en 1950 y tantos, que vivía en Conesa, y bueno, tenía una enorme admiración hacia Eva Perón. Cuando muere Eva Perón, él está tan conmovido, decide que él tiene que ir a Buenos Aires a despedir a Eva. Entonces, emprende el viaje. ¿Cómo lo emprende? Con ayuda de sus compañeros del correo, se aprovisiona de lo necesario para partir en dos bicicletas, en una él, en otra la mujer. En Él bicicleta. carga a su nena de 9 años, que es la que después pone por escrito esto en un cuaderno. Ah, me pone la piel de gallina A lo que mí me estás también, sí, contando. me conmueve profundamente, es Qué más, bárbaro. generalmente se me aflojan los lagrimales. Bueno, con otras historias también me ha pasado hoy. La mujer carga al bebé, porque tenían un bebé de 1 año y medio más o menos, y emprenden un viaje de 1.000 kilómetros, pero eran 1.000 kilómetros de aquella época. Sí, que no eran las rutas de ahora, por ejemplo. Ir en bicicleta. Ruta de ripio, guardaganado, balsas en lugar de puentes. Y llevaban unas lonas para hacer montar una especie de carpita, cuando el tiempo se ponía feo o a la noche, y dormirían allí. No sé más detalles, porque los detalles yo espero que algún día el cuaderno de esta señora, alguien se tome el trabajo, yo la verdad me dio pudor pedírselo, me parece que es algo muy, muy osado, ¿no? Pero que alguien en general con esa, que es donde sucedió esto, se lo trabaje como para publicarlo. Y bueno, y por ese respeto tampoco le pedí a ella más detalles del viaje, porque digo, bueno, algo tiene que dar de suspenso de esta historia. Pero el hombre llegó a Buenos Aires con su familia, rindió su tributo de despedida. Supongo yo que los restos de Eva ya estarían en la CGT, que es donde estuvieron largo tiempo, hasta 55. Y se volvió a Conesa. Yo diría, bueno, a ver, la gente de Conesa, por lo menos póngale el nombre de este señor a un pasaje, una unidad básica, no sé. Porque, tal cual. Sí, pero bueno, nos falta, por eso te digo, a veces tendemos a la desmemoria. En el caso de Río Colorado me llama la atención con el doctor Otero, José Antonio Otero. Ajá. Le llamaban el doctor de los pobres, vivía en un vagón de ferrocarril. Ah, yo eso no lo sabía. Claro, vivía en un vagón. Claro, atendía gratis, solo les cobraba, tipo Robin Hood, al que tenía recursos, y le decía, bueno, a ese le cobraba para poder comprar qué sé yo, los medicamentos. Vivir, sí, para además. Y vivir él. Tal cual. Escribió dos libros hermosos, para mí muy importantes, sobre el río Colorado y sus pueblos. Y uno recala ahí cuando quiere los tener... Los caudales del Colorado, que sigue siendo... Hoy es un libro de enorme actualidad, porque está en discusión qué provincia lo maneja, cómo y para qué. Y ya en esa época él sentó posiciones muy claras en este aspecto. Y el otro, Gentes del Colorado, que aún, porque claro, yo sé que él era de posición de izquierda, de hecho lo llevaron preso por comunista. Y hay otra historia acá que sucede con su guardiacárcel, que lo trató así, como un ser humano realmente, con una delicadeza y una consideración impresionante, estando Otero preso, y al que después él le dedica uno de sus libros. Es alguien de Río Colorado, muy vinculado con Río Colorado. Pero bueno, también yo voy a mantener mi cota de suspenso. No, uno quiere saber. Pero bueno, más pero de Otero también, no lo recordamos en una callecita, en un pasaje. Yo espero que el día que esté tocando el arpa, no le pongan antes una calle a Minieris, no, que le pongan a Otero. Primero Otero. Porque él ha hecho cosas y ha dejado, aún, ya te digo, posiblemente porque estaba este resquemor, era comunista. Era de izquierda, era lo que fuere. Yo me remito a la obra de él. El trabajo Gentes del Colorado, la historia de la gesta de los Gurnichón, porque tuvimos ese perfil también. En otros lados uno diría, bueno, no, eran los adinerados. Acá los adinerados hicieron planes de colonización muy ambiciosos y se fundieron. Caso Julia. Tal cual. Caso Gurnichón y Rey. Entonces, bueno, me parece que es todo un entramado de desmemorias y memorias que por ahí un libro chiquito como este contribuye a mover un poquito. No sé, no, tampoco me hago grandes expectativas con... llevamos unos cuantos siglos de literatura, ya desde el 3000 antes de Cristo que se escribió la epopeya de Gilgamesh en tabletas de arcilla, y no sé si ha contribuido a mejorar a la humanidad. Uno nunca sabe dónde un paso de uno, claro, cuánto implica, ¿no? Seguimos apostando por ahí a que una palabra puede hacer algo, y a veces hemos visto que las palabras... Sí, vos sabés, Ramón, que a mí me ha generado, recién te contaba que estaba releyendo un libro tuyo que no es fácil, pero me resulta maravilloso, la verdad. Gracias. A mí, sí, porque eso de revolver y sacar lo que ha estado oculto está muy bueno. Pero este libro a mí me generaba expectativa, porque en algún momento, yo no sé si fue en algún viaje, me contaste alguna historia. Ah, puede ser, sí. Y esa mirada de lo que vos hablabas, ¿no? De acciones heroicas de la gente común y nuestra, ¿qué va a ser? Sí, a mí me parece, la verdad... digamos, con toda humildad, digo, me parece fundamental para una comunidad, más allá de lo que pueda generar en el ámbito de esa persona y en la familia, reconocer que nosotros los comunes, los que pateamos la calle todo el día, todo, cualquiera de nosotros, puede tener un, digamos, también tiene un destino a actos heroicos. Sí, yo ¿por qué no, no? Lo vinculo con algo que aparece a veces mencionado en este libro, como una suerte de nota que en letra muy chiquitita, porque acá traté yo de borrar un poco lo que uno puede ostentar como estilo, como saber, y dejar la voz de los interesados, ¿no? Eso también es todo un ejercicio de hacer decir, no, esto suena muy bonito, pero no, esto no, no tiene, tiene nada que ver con la persona. Bueno, pero de todos modos me permito a veces recordar una historia, algo que decían los sufíes, y también es una tradición de la cábala, en el misticismo se dan estos encuentros, la que habla de los 10 justos de cada época, que dice que hay 10 personas en cada época que obran bien. Si no fuera por esas, y no sabemos quiénes son, pueden estar ocultos a la vista de la sociedad, haciendo cualquier tarea aparentemente irrelevante, pero la tradición concluye, según los judíos son más, según los cabalistas son 36, bueno, 10 o 36 para el mundo en que vivimos no es nada, no es nada, hasta para el pueblo te diría, no es nada. Pero según esta tradición, gracias a ellos el mundo todavía existe, porque si no, habría un poder superior que se cargaría de achicharrar todo. Es hermosa esta tradición. Yo la retomo porque creo también que una sociedad existe, no gracias a los avivados, los rápidos, los listos, los que se llevan todo por delante, los que hacen una rápida carrera y se apropian de lo ajeno, de una manera o de otra, y dicen tanto, hoy dicen A y mañana te dicen B. Sino gracias a, si no hubiera estas personas más humildes que dicen la verdad habitualmente, aunque les cueste, que laburan honestamente, aunque se sientan frustrados, yo creo que no se sostendría ninguna sociedad. Es como decir, si la mentira fuera la ley, entonces yo no soy capaz que piso ahí, me hundo. No, no estaría seguro ni del suelo que piso. Así que bueno, por eso le veo más sentido haberme puesto a hacer esto, porque a veces sí, bueno, sí, es, vamos, no es el gran libro, no es Los Hermanos Karamazov, ni una novela de Flaubert, pero... Bueno, pero no es a eso solamente lo que aspira el poeta. Gusto, claro, ¿no? También encuentro el gusto. Bueno, también es una... Sí. A ver, también tiene que ver con lo heroico. De tu parte, digamos, poder rescatar. Sí, es lo menos, en todo caso, de todo lo más no, chiquitito. Bueno, pero ese sí, es sumamente importante. ¿Cómo se conocerían las historias si lo otro que es pagar la edición? Y hay que pagarle, que no debe pero ser eso siempre. No debe ser nada. No. Sí, en estos tiempos se había puesto difícil porque fue justo cuando la época del desbarajuste con el dólar. Claro, mayo del año pasado, septiembre del año pasado. Entonces los ahorros que tenía de pronto eran la mitad. Y bueno, hubo que afrontar eso. Por suerte el editor, que es un muchacho, un joven escritor de Bariloche, que ha iniciado también una cosa quijotesca, una editorial en la Patagonia, se llama Patagonia Escrita, bueno, supo acomodar los plazos y las compras y alguna rema tenía guardada. Bueno, se juntó todo y salió este libro, pudo salir. Y ya te digo, yo lo sentía como una deuda hacia la gente, realmente. A los que me contaron las cosas, a los que las hicieron. Bien. Pero ponele, que fue mi carnicero durante años, Pichón Solanini. Ah, bueno, esa, no es la, esa es la historia que a mí me contaron. Claro. Y yo, ahora, por supuesto que la quiero. Yo le contaba a mi hijo que lo conoció a Pichón porque iba a jugar con sus nietas, claro, no hace tantos años. Claro. Y mi hijo me dice: vos no me podés estar diciendo la verdad. ¿Sí? ¿Sí? Pero mamá, vos no me podés decir eso de Pichón. Yo, no, bueno, ni su familia, claro. Caramba. Y sí, pero es como, a ver, traspongamos, vayamos a otro lugar para hablar con más neutralidad. Que vayas a Conesa y que dice, te digan, bueno, esta es la peluquería de Gaby Estebanacio. Bueno, entonces vas, te haces los rulos, la tintura, lo que sea, Bueno, oyó Modesto Corte y no sabés que esa fue la heroína a los 9 años del viaje de 1000 kilómetros, claro, y otros tantos de vuelta para despedir a Eva. Claro. Y bueno, y esto está así. Que fue en la bicicleta. Y hay mil con de su esto, papá, ¿no? Claro. Don Cristóbal Caparrós en su bici. Tal cual. La historia que había atrás de eso, bueno. Pero digamos, tampoco es, a mí por ahí a veces me está bonito lo de lo anecdótico para recordar la historia, lo pintoresco. Sí, acá estaba el negocio de fulano, la casa de mengano, pero uno siempre espera como ese alguito más, ¿no? Sí, ¿y qué? Sí, ¿quién era? Claro. Acá estaba, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me gusta acordarme de él o de ella? Sobre todo en las mujeres con una estatura moral e intelectual admirable, a veces sin escuela. Bueno, caso de doña Rosa Choilao. Mirá. La tejedora que salió de tapa de un almanaque así de grande. Doña Rosa. Y bueno, y no sé también si hay alguna calle con ella. ¿Por qué? Porque fue la que, creo yo, sin quererlo, porque ella les impedía a sus nietas que aprendieran el tejido o la lengua mapuche, porque sentía que eso era una marca con la que las iban a discriminar. Hoy ya no es tan así, pero afortunadamente, pero sí, no hace tantos años. Sí. Pero aún a pesar de eso, ella instaló el tema de la dignidad de la artesanía y del trabajo de los mapuches desde acá, de su patio en Buena Parada, donde la he visto, ahí al pie de un árbol tejiendo. Pero bueno, uno por ahí ve estas criaturas casi míticas, diría, y en el momento te das cuenta, con los años valorás lo que significaba en esa época esa mujer haciendo lo que hacía. Y sin discurso, claro, no tenía un montón de palabras para establecer programas o lemas o consignas, y sin embargo ahí estaba poniendo su cuerpo. Qué bárbaro. ¿Cuántas historias son? Qué pregunta, voy a tener que ponerme a contarlas, pero a ver, tres. Bueno, mientras contás las historias, sí, sería tu libro número 22. 21 sí, por iniciativa 20, propia, claro, sí. 1 por antología. Así que, Ramón. Sí. Prolífica producción. Tal cual. Tal cual. Uno de por ahí sobre cumple las consignas. Plantar un árbol, si yo he plantado como 100 árboles, cada casa que voy lleno de arbolitos. Escribir un libro, bueno, ya ven. Vení bien. Entre 21 y 24. Y tener un hijo, 5 y 8 nietos. Así que no puedo decir que tenga tareas pendientes, pero de todos modos no, escribir todos los días, se te ocurre un proyecto nuevo, y yo creo que ya en este momento, para ser sincero, estoy almacenando proyectos o perfilándolos un poquito, sabiendo que yo no los voy, no me van a dar los años que hay por delante para llevarlos a la práctica. Aún cuando llegara a los 90 y tantos, visto desde acá, son 20 años, pero no 20 años de plena producción, de pleno rendimiento. Sí, en este momento puedo decir que me siento excelentemente. Agradezco al doctor y a la farmacia que hacen lo suyo. Bueno, estos son unos 38, 40 episodios, digamos. Sí. Qué bárbaro. Curioso, bueno. Sí, ahora me doy cuenta. También aparece que fue llamado el último ONA. A quien, bueno, lo que es el azar, lo conocía York Rupatini, Santiago Rupatini, el último ONA, cuando iba para un canal de Buenos Aires, hizo escala en Bahía Blanca, en casa de unos amigos, un amigo que se dedicaba al periodismo, así, onda como la de esta chica escuela, así, con su toque de investigador, su toque de bohemio, lindo tipo. Bueno, y ahí lo conocía a Rupatini, qué cosa. El último. Sí. Bueno, nada es casual. Sí, ¿no? Nada es casual. Sí, bien decía acá un filósofo lugareño, con perdón, puedo usar un vocablo un poco extemporáneo, decía, la casualidad es el dios de los boludos. Esta. Qué bien. Bueno, y ahora, cerramos aquella etapa que en realidad se abre, porque no es cerrar la etapa, es abrirla, porque a partir de hoy Hoy no, nos vas a contar a las 20 horas sobre en la presentación sobre el libro, un poquito más, menos lo que hemos charlado, y se abre, digamos, para que el resto lo tengamos. ¿Dónde va a ser la presentación? En el Centro Cultural. Centro a la Cultural. Hora 20, esta tardecita. Sí. Bien, bueno. Sí. Y cambiamos de tema. Feria del Libro. ¿Estás invitado? Sí, también una sorpresa, ¿no? Abril ha sido, es lo que vos decís, cómo se dan estas cosas, estas correspondencias. Porque por otro lado me avisan, por primera vez en mi vida tengo para cobrar derechos de autor. Son 500 pesos. Pero no te los esperabas. Bueno, siempre puse plata, de pronto alguien me dice, acá tenés, hemos vendido tu libro de poesía. Bueno. Y llega esto, una invitación de Samuel Bossini, que es un poeta que respeto y admiro, realmente un gran poeta argentino, porque él está a cargo de la organización de lo que llaman Festival Internacional de Poesía, que se hace todos los años en el marco de la Feria Internacional del Libro, en esta la 45ª este año. Entonces invitan a algunos poetas de Argentina, somos sí, 6 o 7 de Argentina, entre ellos la querida Nini Bernardello, que es una gran poeta fueguina, pero también hay de, por ejemplo, 2 que han venido de Suiza y aportan sus poesías. Bueno, los va a leer Washington Cucurto, que es otro destacado poeta. Hay de Barcelona, no les ponen de España para que no se enojen, pero hay españoles de España, nicaragüenses, colombianos, uruguayos, chilenos, guatemaltecos, cubanos, Reina Rodríguez de Cuba. Ah, una cosa hermosa, digo, que ¿será cierto que me invitaron a mí ahí? ¿Qué tengo que hacer yo allí? Así que pregunté, no, dice, usted tiene que venir y leer poesía, la que le guste, la que elija. Ajá. De modo que de paso me voy a dar el gusto, porque en auditorio tan cotizado, de leer algo que todavía lo tengo en la cocina. Que ¿en el tintero? Ah, no, pero bien ya. Claro, del cual tengo la mitad aquí, porque después cuando ya lo daba por cerrado empezaron a aparecer cosas bien. Que se suman, digamos, y es otro conjunto como de 17 poesías más. Pero bueno, al menos acá tengo para aburrir a los oyentes un buen rato. No creo que sea ese nivel, pero qué bien. Lo que pensaba, sí, por uno que no voy a negar que me siento chocho de que, me inviten ahí. Que me inviten ahí. O sea, a ver, hubieras estado ahí de oyente. Claro, de oyente seguro. Poder estar y ser protagonista del encuentro. Y por otro lado digo, bueno, pero esto hay que hacer una devolución a la gente. ¿Por qué? Porque pensaba, ¿cómo invitan a un poeta que no es del palo? Porque yo no pertenezco a los grupos o escuelas o lo que se centran en torno a una revista o a 2 o 3 grandes figuras. Como ha sido, y se establece como un círculo de conversación, de intercambio, lo cual es así, es muy bueno, porque la gente no se siente tan a la intemperie, más en algo tan... A veces suele ser doloroso hacer poesía, si querés hacerla sintiendo lo que pasa en tu época y a tu gente. Pero entonces, ¿por qué invitan a este sapo de otro pozo? Y bueno, quizá porque de otro pozo. Está bueno. Porque traes una voz que sin darte cuenta, que un libro mío se llama De los molinos y otras lecciones. Los molinos en la poesía urbana no aparecen como tema. Y es la metáfora de la creación para mí. Entre lo que tiene de fabricado el molino y lo que tiene de espontáneo el viento. Si no hay viento no hay poesía, pero si no hay una construcción. Lo que tiene de búsqueda hacia lo profundo y a la vez estar con la cabeza en el aire. Está muy bueno. El libro era, pero eso lo podés tener acá, esa visión y esa metáfora, porque vivía acá. ¿Y por qué alguien te llevó alguna vez o conociste un molinero y te explicó cómo era el trabajo? Porque me ha sucedido. U otro que es el lenguaje de las aves y está lleno de calandrias y de... Es un laburo. Y son las aves de acá, desde ya, después uno investiga. Un laburo fue eso, claro. ¿No? Sí, es poesía en general respaldada en algún tipo de investigación. Pero bueno, eso no le quita lo... Si no está la alita que en un momento... No le quita lo poesía. Y no sabes de dónde, claro, ¿no? Es como... Como que preparas un arbolito, después si se va a posar ahí un pajarito y va a cantar, andás a ver, tenés que, y todos los días es la, no sé si es una palabra muy grande, es decir, la angustia de saber si vas a volver a hacer poesía, pero esto todos los días, porque o por ahí se te ocurre algo que te parece maravilloso, lo anotás y al otro día, después de del descanso, sentís que no era tan... que hay todavía que trabajar mucho. En general, toda intuición poética es válida, me parece, pero después hay que sumarle un montón de trabajo, ¿no? Y sobre todo, trabajo no es toda inspiración. De lima y de escofina, de descarte, ¿no? De ir purificando, ir limpiando la expresión de todo lo que se le agrega, de todo lo que leíste y querés hacer lucir, que también es una peligrosa tentación. La corrección, claro, tal cual. Sí, alguien decía, se escribe tanto con la parte, ¿viste esos lápices que venían antes, que de un lado son colorados y del otro azul? Ando buscando conseguir alguno y no consigo. Dice, se escribe con rojo, dice, pero ojo que después hay que usar la parte azul para todo lo que no quería, no debe ser escrito. Bueno. Bueno, Ramón, no, por favor, por eso... te pedí que vinieras. Gracias. Porque creo que hay cosas que tienen que tener un tiempo, tienen que tener un tiempo y tienen que tener un espacio. Podemos hacer una nota por teléfono si se quiere, pero me parece que hay que generar otros espacios de este tipo. Alguien podría decir que en un medio, en la mañana y en lo periodístico, no hay que detenerse en estas cuestiones y tanto. Mira, Ramón. La verdad me importa un bledo. Las cosas importantes, yo voy a decir una barbaridad, una verdadera barbaridad. Primero porque creo que hay que empezar a mostrar cosas importantes con el ejemplo, o sea, porque podemos declamar qué importante, te damos 5 minutos y pasamos por arriba todo. Entonces hay que dar el ejemplo, hay que tomarse el tiempo. Y la otra es, toda la vida soñé con tener una radio propia para hacer lo que quiero. De veras, claro. Entonces, qué lindo. Entonces, lo que quiero es esto. Esto editorial. Tal cual. Tal cual. Bueno, un placer. Hoy a las 20 nos encontramos en el Centro Cultural. Y siempre es un verdadero gusto poder compartir palabras con vos y escucharte. Y escucharte, sobre todo, te felicito por la participación en esta Feria Internacional. Gracias. Con notables, conocidos, seguramente estás a la altura de las circunstancias, por eso estás ahí. Así esperemos. Que una alegría. Una alegría. Bueno, Karina. Bueno, me alegro tanto, como te decía, de verte en tu espacio y haciendo tus cosas. Creo que esto redunda en beneficio de los demás también. ¿Sí? Bueno. Sí, aunque no te lo propongas, quizás, pero no más. Seguro que no. No más que tengas un ámbito para tu creatividad y para elegir y para decir, bueno, esto lo voy a difundir. No es poco. Seguro. Bueno, y muchas gracias. No, por favor. Gracias, Ramón. Bueno.